5 de la tarde y 15 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique. Ya saben que nos encanta que los oyentes sean los que colaboran en nuestro programa, aportando ideas, aportando temas de debate y, por supuesto, bueno, pues opinando de lo que aquí vamos a tratar en la jornada de hoy. Hoy, bueno, pues tenemos dos bajas, pero sí tenemos a los Antonios. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Mira, los Antonio, ahora me acabo de dar cuenta. Los A. La tertulia de los Antonio hoy. Los héroes, los A. La tertulia de los A. Bueno, pues el equipo A. El equipo A. El equipo A. Bueno, estamos hablando de muchos temas antes. Yo creo que a veces está más interesante la tertulia con la luz cerrada. Ay, con la luz color apagada, que nos desplazamos un poquito más. Cualquier día vamos a fundir la bombilla a posta para que los oyentes... Me excusen ahí. Entonces se forma el taco. O sea, como alguno... cuando graban a los políticos con los micrófonos supuestamente cerrados y dicen barbaridades. Algunos se van a tener que atrincherar aquí en la radio. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Hombre, tampoco despellejamos a nadie. Vaya a pensar cosas de nosotros, que nosotros nos portamos muy bien. Tanto cuando estamos en directo como cuando no estamos. También. Es broma. Bueno, pues comenta que estamos hablando antes que se encendiera la bombillita. ¿De qué estamos hablando? De todo. No, estamos hablando del acerao, del famoso acerao, de la fuente de Francisco al Lide. Y aquí Marta ha dado una punta muy buena. Por lo visto... Bueno, aquí cuando... hemos apuntado todo. No, sí, pero Marta ha dado una punta muy buena y era que cuando el proyecto se fue a pleno y se votó y se vio conveniente hacer esa acera, pues simplemente le dieron todas las formaciones políticas al equipo de gobierno. De la oposición. Bueno, la fuerza política, no vamos a decir oposición, fue la fuerza política del ayuntamiento, de la corporación, pues que empezara el acerado de la Fuente de San Francisco hacia el Lide, ¿eh? Y donde, hasta donde llegara el dinero, pues llegó el dinero. ¿Qué ha pasado? Llegó la acera. ¿No? Llegó la acera. Y ahora han empezado del hotel para acá, la han cortado y ahora están haciendo otra vez de la gasolinera para la Fuente de San Francisco y no sabemos si llegarán o no. Porque ahora donde están ya últimamente los arbañiles, va una pasarela metálica o uno que no sé qué solución... Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando antes? Que ¿por qué no está eso por el lado izquierdo, dirección corte? Que alguien nos los conteste alguna vez. A modo de hacer la pregunta como el barreño de Río. No sabemos dónde fue, ni lo que pasó, ni nada. Pues esa es la pregunta ya para este año. ¿Por qué no está eso por el lado izquierdo, hacia corte, el acerado? Lo mismo tenemos yo creo que la respuesta. Yo creo que además en mente de todos los que demandaban un acerado en condiciones por aquella zona... Yo creo que en la mente de todos estaba que el acerado iba a ir por la parte izquierda. Sobre todo los que pasan por allí todas las tardes y todos los días. El peligro que corremos, y lo hemos comentado aquí también a micrófono cerrado, es que somos animales, por desgracia, animales de costumbre. Y aunque tengamos la pasarela de madera o de hierro, vamos a seguir pasando por la izquierda. Por la carretera. Y nos seguimos encontrando los 5 o 6 cruces que hay en el lado derecho, hacia corte. Los 5 o 6 cruces. Y por el lado izquierdo nos podemos encontrar nada más que uno. Yo no sé... Que está bien que se haga, pero el otro día yo pensando, ahora que estamos diciendo esto, es que en Ubrique nos conformamos con cualquier cosa. Como una INE, pues lo que hagan, pues bien está. No, señor. Lo que se haga, se hace bien. Hay que hacerlo bien. Y se hace práctico, y se hace útil, y se hace lo mejor posible. No, es que si antes no había nada, pues no hacen nada de ese lado, pues ya nos callamos. No hacen, ¿no? Hemos estado hablando también antes del enganche que tenemos... O que tiene la sociedad, las nuevas tecnologías, los móviles. Por cierto, yo ya tengo WhatsApp, ¿eh? Tiene WhatsApp, yo me he apuntado a las nuevas tecnologías. Y es un peligro porque la camarita en el móvil... Porque muchas de las cosas que hablo aquí las voy a grabar... A mí me ha dicho un pajarito que tú vas ahí con la cámara puesta, ¿no? Las voy a grabar y las vamos a poner aquí cuando vengamos en el Facebook de Radio Brique. Todas muchas de las cosas que vamos a hablar. Para que la gente también las vea en directo. Antonio ha cambiado su cartón por las nuevas tecnologías. Esto ya... Estoy aquí como un niño que le han comprado unos zapatos nuevos, igual, ¿eh? ¿Te vas a abrir una cuenta de Twitter? También, para hablar con el Papa. Para la caña, ¿no? Para hablar con el Papa. Bueno, pues la nueva tecnología y la poca conciencia que tenemos todos los ciudadanos que, bueno, pues usamos este tipo de medios de comunicación, han llevado a una empresa británica a hacer un experimento, ¿no? No tiene nada que ver, pero es curioso, ¿no? Este experimento consistía en que te doy wifi gratis. O sea, tú vas a un bar, a una cafetería y wifi gratis. Evidentemente te tienes que descargar una aplicación para poder disfrutar del wifi gratis de esa cafetería, ¿no? Pues no nos acostumbramos, nunca leemos la letra pequeña y entre otras barbaridades, en esa letra pequeña, vuelvo a decir que esto es un experimento que evidentemente no tiene ninguna validez. Wifi gratuito, ¿no? Me está pero concretamente el texto incluía el siguiente párrafo. El firmante accede a entregar a su primer hijo para toda la eternidad a la empresa. O sea, a cambio de wifi gratis, tú tenías que cederle, tenías que darle la potestad de no, tu hijo. No leemos, no preguntamos. No. Evidentemente no le va a reclamar nadie el hijo a nadie, pero era el experimento que había hecho esta empresa. Lo mismo pasa eso que con los bancos. Para que nos concienciemos de que la letra pequeña no la estamos entregando a nuestro propio hijo con tal de tener wifi gratis en el móvil. Sí, pero eso es... Ese es ¿cómo llamar gancho? Son barbaridades. Le han llamado la han denominado la cláusula Herodes. Sí, pues por supuesto. Es curioso. Hay gente tirar sarcos sin mirar. Están ya hablando. Aquí todo lo que sea gratis. Últimamente, esta mañana estaba escuchando yo también unos médicos hablando de la barbaridad de que los niños se tiran 4 o 5 horas diarias con las maquinitas y con los laberintos. Igual que, por ejemplo, ver la televisión. Dice antes, muchos niños tienen en sus habitaciones un televisor, están con la televisión con la luz apagada, no sé cuánto, eso da una concentración de retención de la vista que cuando pase un tiempo nos vamos a dar cuenta de la cantidad de problemas que nos están acarreando los medios estos de técnicos de... Bueno, el uso que se le da, ¿no? Porque el mal uso que le hacemos a las nuevas tecnologías, ¿no? La droga no es mala. Las nuevas tecnologías, lo cierto es que nos ha cambiado la vida a mejor, pero sí, haciendo un buen uso de ellas, ¿no? Internet es una buena herramienta, pero es como todo. Dices que Internet es pornografía y... Es que estas cosas no tienen límite. ¿Cómo le dices a una persona, tú tienes que hablar hasta aquí o tienes que hacer hasta aquí o tienes que...? Y los aparatos de eso no están preparados para... Y ahora tú le entregas eso a un niño y un niño hace con un aparato de eso lo que le da la gana. Claro, tenemos el ejemplo de que un chaval de no sé qué edad se metió en el despacho Oval de los Estados Unidos La Casa Blanca, ¿no? La Casa Blanca. El servidor de la Casa Blanca. Un laberinto de eso, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, pues nada, porque el niño ha empezado a tocar teclas ahí sin saber, pobre, ni lo que estaba haciendo... Y por poco la lían. Bueno, una noticia curiosa que hemos querido comentar al hilo de que no solamente en el caso de las nuevas tecnologías, sino, pues en todos los ámbitos, cuando tenemos que leer mucho, pues como que no leemos y le damos aceptar. Y aparte de que no leemos, Frank, a veces es que no sabemos lo que leemos. Porque yo te digo una cosa, tú tienes una cantidad de... Cualquier entidad... Vamos a suponer una tienda, un no sé cuánto, un coche, vas a comprar un coche y tienes que firmar una serie de papeles. Bueno, firma usted aquí, no sé qué, o vas al banco a hacer a sacar un préstamo, verdad. O a poner unos dineros, no sé cuánto, te entregan una cantidad de papelotes allí. Usted firma aquí, esto es para que usted no sé qué, no sé cuánto, el día de mañana, tal y cual, no sé qué. Tú te quedas y luego tú te vas a poner en tu casa a leer aquello, no te pones. Pero un claro ejemplo sobre lo que tú estás comentando aquello, en las cláusulas de suelo de la hipoteca. ¿Quién iba a pensar que eso era ilegal? ¿Claro? Hasta el día de hoy. Que alguien se la ha puesto bien el asunto, se la ha leído bien, ha buscado un abogado, la ha denunciado, había un juez que la ha atendido a su residencia y la está tumbando, vamos. Allá es jurisprudencia respecto a ella. Eso lo he dicho yo aquí en varias ocasiones. Que cuando nos ponen cualquier papelote de eso tenemos que ir con un abogado, porque cualquier persona no es capaz de interpretar lo que ahí te pone, porque es que eso está puesto de tal manera para engañar. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, volvemos al ámbito local y lo hacemos con cuestiones que nos plantean los oyentes. Ya sabes que pueden utilizar las diferentes vías de contacto, nuestro line, nos pueden buscar por ID. A través de nuestro nombre, Radio Brique Todo Junto, también a través de Twitter con el hashtag Cafelito2014 o a los teléfonos de la radio, el 46-2004-2155, también por supuesto a través de Facebook. Dice José María, un tema que ya salió la pasada semana, lo que no recuerdo si fue en la tertulia del miércoles o fue este pasado lunes, pero ya hemos hablado en esta temporada de este asunto que cada vez se complica más. José María dice a través de LINE que la calle Camino de Benaocaz está llena de piedra después de las últimas lluvias. Estamos hablando aquí. El ayuntamiento ha ido a limpiar, pero solo la zona de la antigua discoteca. El resto de la calle, donde viven muchas personas mayores, no se ha limpiado. Dice José María que solo se ha limpiado lo que se ve. Dice que se están planteando los vecinos quejarse una hora a la semana en el ayuntamiento. Hacerlo ya a manera de protesta, para que de una vez por todas, bueno, se tome conciencia y se solucione esta situación por la que llevan viviendo décadas porque esto es un problema ya endémico de nuestra localidad, los vecinos de la zona Camino de Benacuás, que ya tú te ubicas, ¿no, Antonio? El problema... No, es que lo digo porque ya la pasada, ahora lo recuerdo, la pasada semana estabas tú desubicado. La zona de Camino de Benacuás no es la que se refiere la a la calzada romana. De calzada, yo me confundí es con que hay una calle que se llama calle Camino de Benacuás que llega a esta parte que cerca de lo que es la calzada. Que es a la que se refiere. Hasta la última casa. Es la que se refiere. La calzada romana a mí se me fueron la cabeza a la calzada que sube a las cumbres. No. Entonces la calzada romana, ya comentamos aquí, yo lo dije que lo mismo que voy a decir ahora mismo. Allí... La primera aberración que se cometió fue rellenar aquello con escombros para poder subir los coches a las nuevas edificaciones o a los ranchos de por allí o a las casitas que han hecho por allí o lo que fuera. Entonces, aquello estaba desnivelado, como es lógico, por el tiempo que llevaba, por lo que fuera, aquello tenía unas cunetitas muy curiosas, muy bonitas. ¿Y esa de piedra? Esa de piedra. ¿La he visto yo? Y aquello cogieron, echaron escombros y lo rellenaron. Y allí cada uno iba cometiendo el pecado según la obra que tenía que hacer o según las necesidades que tenía cada uno. Porque si tenían que subir coches hasta un cierto tiempo, hasta un cierto terreno, pues esto cómo se arregla, pues... Pues entonces ya aquí tierra y ahora vienen estas cosas. ¿Cómo el refrán? ¿De esa tierra vienen estos lodos? Sí. De aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Eso quién lo quita? Hay dos problemas. Uno es donde es lo que es la calle Camino de Benacuás, que no está terminada, porque aquello aquello más que hay cemento osado. Y bueno, basetones como para reventar. Cemento osado y una parte sin terminar. No está ejecutada lo que sería una obra de una calle normal que cumpliría... La normativa, aquello lo que tienen que hacer la calle Camino Benacuás, terminarla y después lo que es la parte de la calzada. Empezar de la última vivienda, empezar la calzada romana. Habilitar la parte afectada y dejar claramente que la calzada romana de Ubrique no se toca. Y para los vecinos que necesitan acceso bien. Para la parte de arriba, pues lo que tendrán que habilitar camino colindante. Un camino colindante. Son tres acciones que tiene que realizar el Ayuntamiento de Ubrique. Con los propietarios y con todo el mundo. Un consenso con los propietarios y otra cosa es que también el solar por donde se pretendía por un lado podría hacerse un camino paralelo alternativo es propiedad de el clero, ¿no? De la iglesia. Sí, pero bueno. Hay una zona que es propiedad de... Todo se negocia, ¿no? Imagino que, bueno, pues ellos que son tan buenos podrían también... Hombre, claro. Eso llega a acuerdo, sentarse. El problema es que todavía no se ha sentado. Han puesto la carta en lo alto a la mesa. Pero el problema... Todavía no se ha sentado. El problema viene de lejos, Antonio. Mira, el problema es ese problema de la calzada de Benacuás. Es el mismo problema del Calderetu. El mismo problema de la parte de ahí del Ian Champó, del Rincón, todo eso. Es decir, aquí... Uno viene, mire usted que voy a hacer una perrerita, no sé qué, una perrerita que luego resulta que es una casa con dos pisos. Tu padre, pobre, que en paz descanse, tuvimos con él muchas conversaciones con respecto a esto porque ocurrió eso. Ahora, cuando... Era concejal de urbanismo. Cuando tú le das a una persona, o no le das, tanto si le das como no le das permiso para que hagan una casa, una perrerita, un no sé qué, un no sé cuánto, cuando pasa un tiempo vienen y te dicen que yo necesito una agua... Que yo necesito luz, que yo necesito un alcantarillado, claro, que yo necesito un piso, que yo necesito una calle, que yo necesito. ¿Ahora qué? Bueno, vamos a ir aportando cosas. Hemos pensado en estos problemas cuando se han empezado a edificar. Yo no estoy echándole culpa a nadie. Uno la mataron y entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Pero te puedo decir desde qué época se empezó a edificar lo que es la calle Camino de Benacuás o lo que es esa zona de ahí. Hombre, hay casas que llevan más años que si sumamos las tres... Claro, pues sí. Para esa persona, pues claro, los servicios de esa zona, claro está, si cataloga una calle, pues evidentemente, y se puede edificar en esa zona, pues lo más normal... Pero que hay que hacerlo zona edificable. Hombre, que ellos tienen que regularizar en ese sentido, porque si es viable... Es ahí está el problema. ¿Qué está pasando con Tabizna ahora? Pues igual. Bueno, pues igual. Dos cosas. Nos comentan por aquí que ya se ha arreglado el bache de la Caixa. El que había en el paso de peatones, paso de cebra, paso de buitres, paso de caballo. De todo. Que hay en la Vía España. Bueno, ya está arreglado. No lo hemos dicho porque nuestro corresponsal, Fernando... al que le mandamos un saludo hoy por problemas de salud, que no es nada. No, hemos estado hablando con él ahora mismo. Pues, no ha podido estar hoy. No nos tiene escuchando. Informado. Nuestro corresponsal de la Avenida España no nos tiene informado. La Avenida España, sector norte. Porque el sector sur lo lleva Antonio. De la Caixa para arriba lo lleva Fernando. Fernando, de la Caixa para abajo Antonio. Bueno, dos cosas más. Muy bien. José María, que nos comentaba el tema de la calle Camino de Benacuás, dice: los primeros que echaron escombro fueron los que hicieron el sondeo del Rano, que incluso taparon los agujeros con lápida. Sí. Dice que fue el propio ayuntamiento el que sí, en primer lugar... A mí me ha dejado alucinado con el tema de que había lápidas incluso allí. Bueno, había sería escombro del cementerio, ¿no? Trocito. Bueno, pero es que ese no tiene... Dice Aurelio, alguien, creo que ha sido tú, Antonio, que has comentado que la droga no es mala si no se abusa de ella. Dice Aurelio, sí, que a tu comentario que váyate. Vamos a ver. Que no se vaya a tirar nadie de los pelos. Que eso no lo digo yo, eso lo dicen en estudios científicos. No, lo arregles. No, le voy a contestar, no lo arregles, no, le voy a contestar. Es como lo que estamos, al hilo de lo que estamos hablando de los móviles, del uso. El uso, según el uso que se le dé, a todo. ¿Eh? A todo. Si bebe mucha Coca-Cola, es malo. Si bebe mucha cerveza, es malo. Una cerveza no es mala. ¿Eh? Y droga puede ser tabaco. No, hombre, droga, hombre, cuando, a ver si no, a ver si el hombre este se ha creído que es uno que se pincha. ¿Eh? Hombre, pincharse ya una vez nada más es malo. A ver, ¿no entendemos? Has puesto un ejemplo de desafortunado, pero no ibas por ahí. No, desafortunado no. Eso es lo que he dicho. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Yo tengo otra cosita. No, espérate, porque los oyentes mandan. Luis dice que si le arreglarán algún día la zona del Tropical hasta la cancha, o que si se van a esperar a las elecciones. Se refiere al mal estado de la zona del asfaltado de la zona de los sindicatos. ¿Del Tropical? Desde el Tropical hasta la cancha de los sindicatos. Lo que es la esquina de los sindicatos de comisiones, que da la cancha donde jugamos al baloncesto cuando éramos niños. Detrás de jardín, ¿no? Pues nada, pues eso es... Ahora, lo que venimos comentando, ya este es el último año de legislatura y ahora lo único que nos puede esperar es cualquier mes una avalancha de máquinas por ahí trabando en las calles. A lo mejor, no voy a decir que es seguro. Eso es lo único que puedo esperar. Que por suerte a alguna gente le toca que se arregle esa calle y a otra gente pues no le tocará. No le tocará. Depende. Pero claro, si en 4 años existe un plan de actuación global del pueblo, va viendo las actuaciones prioritarias. Y seguramente esa calle sería prioritaria el primer día. Lo que pasa es lo que tenemos, ¿eh? Te comento lo que tengo, Frank. Sí, tú a lo tuyo. Bueno, aquí hoy me ha mandado, ya que tengo el WhatsApp, ¿eh? No WhatsApp, sino el WhatsApp. Padres de la Escuela de Música me han hecho un comunicado, una queja, que por lo visto han despedido a algunos profesores, o a un profesor han despedido, siendo ya llevando 3 años dándole clases a los niños, y la queja de los profesores es que ya los niños estaban acostumbrados a ser profesor, bueno, profesor no, la queja de los padres, los profesores no sé qué, que ya estaba acostumbrado, había hecho un buen trabajo en la Escuela de Música y lo han despedido. Y esa es una parte de sus quejas, por lo visto. Hombre, y yo creo que hay que apostar por la Escuela de Música, porque nada más que tener un niño en una actividad, ya puede ser música, fútbol, lo que sea, no está pagado con nada. Esperemos que la concejala pues recapacite, en el caso de este caso me han comentado que han tenido reuniones con la concejala, recapacite y llegue a un acuerdo con los padres, que es lo más correcto, ¿sabes? Bueno, sabemos qué es lo que ha pasado. Acércate al micro. Aquí el WhatsApp es que es muy largo, es como un testamento. Oh. ¿Sabes? Pero en definitiva, el comunicado lo que piden es la readmisión de este profesor. Denuncia el despido de la labor profesor, realizada, el AMPA y solicita, se readmite. Si es que este hombre tenía un contrato y lo ha cumplido, si es que ha habido otras cosas raras o extrañas. Lo que me da a entender es que el ayuntamiento no ha querido. Bueno, mira, renovarse. No sé. Este AMPA se siente engañado tanto por la dirección de la escuela como por el ayuntamiento, responsable de la misma. Durante esta última semana se han mantenido reuniones de trabajo tanto con el director de la escuela, don José Luis Chacón, y alcalde de Ubrique, don Manuel Toro. En ambas reuniones, ya ha puesto esto negro, en ambas reuniones se nos indicó y se ratificó que habría continuidad de todo el profesorado. Esto es lo que dice el AMPA. Yo no sé, ya hay que ver la opinión no de... Hombre, contrastar... Un no, y además no tenemos la información contrastada tampoco. Lo cierto es que el AMPA de la Escuela Municipal de Música ha hecho público un comunicado en el que quiere transmitir su total desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Ubrique respecto a la no contratación del profesor Juan Antonio Aibar Riviera. Para el próximo curso. Esta asociación no entiende cómo se prescinde de un profesor que durante años, desde octubre de 2010, ha venido realizando una labor encomiable en la escuela. Desde el AMPA se manifiesta, que se sienten engañados tanto por la dirección de la escuela como por el propio ayuntamiento responsable de la misma. Durante la última semana se ha informado que se han mantenido reuniones de trabajo con el director de la escuela, José Luis Chacón, como con el alcalde Manuel Toro, y que en ambas reuniones se les indicó y ratificó que habría continuidad de todo el profesorado. Por ello, bueno, pues se ha solicitado al Ayuntamiento de Ubrique la incorporación inmediata de este profesor de las asignaturas de trombón, coro de voces blancas y música y movimiento durante los últimos 4 años. Es un resumen de del comunicado que me han mandado. La cuestión, que nosotros aquí no solucionamos nada. Yo creo que nosotros somos mediadores de cualquier conflicto. Hombre, que nosotros lo decimos aquí, pero que nosotros ni vamos a influir en el ayuntamiento, ni en la concejala, ni en nadie. Nosotros, o su forma de llegar, que llegue al público de Ubrique, el AMPA, de esta forma, pues nosotros lo decimos. Que es lo más lógico, como lo dicen otras cosas en la calle. Pero que la cuestión es que la escuela de música cuesta mucho sacrificio llevarla a cabo, y esperemos que por discrepancia certera, no certera, de los padres o de por parte del ayuntamiento, se vea ya al traste. Vamos a procurar que eso siga, que los niños que están ahí tienen que tener sus actividades. Aquí la directora nos está echando una foto en estos momentos, si no... A ver. No, a ver, nos está echando una foto para la página web del Cafelito, que ya tenemos página web, y lo pueden escuchar los oyentes cuando y como quieran. En cualquier momento, el año que viene, dentro de 3 años, cuando quieran. Y por internet nos pueden escuchar, ¿no? Por internet, pero lo digo yo, ahora nos pueden escuchar antes. Nos podían escuchar solo en directo, pero ahora nos pueden escuchar cuando quieran. Muy bien. Como si tú mañana a las 3 de la mañana quieres escuchar Cafelito. Seguramente. Pues lo puedes escuchar en nuestra página web, elcafelito.radiobrique.com. Repito, elcafelito.radiobrique.com, o a través de nuestra página web. Pueden escuchar Cafelito en diferido cuando quieran y las veces que quieran. Traía yo aquí dos temas. Para eso es la foto. Traía aquí dos temas que me habían. A través de Facebook me habían. Eso, ¿sabes? Sobre dos temas. Uno es sobre los abandonos de perros, que la policía local no recoge porque no hay sitio para habilitarlo para ellos. Normal. Bueno, ni tampoco un policía está capacitado para recoger un animal, es suerte, ¿no? Sí, bueno. O no debe, ¿no? La competencia tiene que virar por. Bueno, toda la vida de Dios, mira. Ahora, toda la vida de Dios siempre lo he dicho yo aquí. Siempre había un lacero. Una persona. No, pero tú te estás yendo. Ahora mismo estamos en el 2014 y la policía local perfectamente. ¿Que vaya a un perro para que le muerda o algo? No, no, hombre, no que lo muerdan, sino que le tienen que. Dentro del ayuntamiento de Ubrique, el concejal de turno lo que tiene que hacer es. Si hay un problema de recogida de perros, lo que tiene que crear. Habilitar los mecanismos suficientes para que la policía local o un personal. Cualificado, eso es lo que yo he dicho. Dentro del Ayuntamiento de Ubrique, que se dedique a estos menesteres. Y en el caso dado de que haya. Animales fuertes y animales fuertes. Yo te voy a decir una cosa, perdona. Estos años atrás, si mal no recuerdo, de vez en cuando, o de Higo a Brepa o de Pascua a San Juan, como queramos ponerle, tenemos la diversidad de nuestro. Lengua. De nuestro refranero. Venían unos laceros aquí ciertas veces. Y se llevaban perros. Cuando había algunas quejas, yo no sé cómo era aquello, pero yo creo recordar que venían unos laceros. O sea, era una empresa especializada en eso, a lo mejor, ¿no? Unos laceros y recogían unos perros, se los llevaban y luego tenías tú que ir a recoger perros. A refugio, a algún lado. Al lado de donde se hace la ITV. Este es de Diputación de Cádiz. Al lado de donde se hace la ITV. Eso todavía funciona, pero se llama el refugio. Pero por desgracia está saturado de animales. Ya. Y lo triste es que, bueno, pues luego de ahí se lo tienen que llevar para sacrificarlo directamente porque es que no queda otra. Aquí el problema que tenemos es que a veces, y no solamente en Ubrique, sino a nivel social, es que tenemos a los perros como si fueran muñecos. Y en el momento que nos cansamos de los perros, no, como un perro no se puede guardar en un trastero, pues a la calle. Y ese es el problema. Y es por racha, porque ahora volvemos otra vez a la racha de la que estamos viendo muchos perros sueltos y salvajes. Por eso es lo del chip. Se pone el mecanismo del chip. No es porque quieran tener los perros como si fuesen robotizados, sino para evitar ese tipo de problemas, que es la única manera ahora mismo. Tenerlo localizado. Es localizado. Y si tú sueltas el perro y te localizan el chip, vienen rápido. Es que antes a los perros se le hacía un tatuaje en la oreja. Había una maquinita y te daban unas letras y una numeración. Como una matrícula, digamos, ¿no? Entonces tú cogías la oreja y aquello tenía como tinta china, le dabas un tatuaje, ¿no? Le punzabas aquello y se le quedaban señaladas la numeración. Entonces el perro, pero eso con el tiempo, con lo que fuera, muchas veces no sale bien. Si se lo hace un perrito chico, luego en el crecimiento los caracteres se van difuminando, ¿no? Pero, y entonces al ser humano al chip. El caso dado que no tenga ese perro chip y lo localice en medio de la calle, ¿qué se hace con él? Tiene que ir al refugio. Pero aquí hace falta un mecanismo municipal que es el que es competente en ese asunto. No, es cierto lo que tú comentas, porque hay un desconocimiento total en este sentido, porque aquí muchas veces llaman diciendo hay un perro en tal sitio, pero no hay una normativa local. ¿Y yo qué hago? A lo mejor la hay, pero se desconoce, porque yo mismo no sé. Yo que esto me la han hecho otra vez. Bueno, o es más fácil no aplicarla. Que muchas de esas cosas las vemos diariamente. Porque es costoso para el ayuntamiento. Es costoso. Hasta que no hay un problema. Es costoso que Omar con el vecino obligo a la policía a que denuncie. Todas esas cosas muchas veces me han mirado para otro lado. Porque seguramente normativa existe. Y el reglamento para eso existe. Para el próximo programa lo voy a mirar bien y vamos a ponerlo a la mesa. Perfecto. Yo te vuelvo a insistir en que yo creo que aquí, no sé el tiempo que hace, quizás hace 3, 4, 7, 8, 10 años. Aquí venían de vez en cuando unos laceros, porque yo quizás sería la época en que yo tenía los perros, y a mí que me van a quitar los perros, y los perros van conmigo donde quiera que voy, y además, que no... Yo tengo perros en mi casa, que cuesta su dinerito. Claro que cuesta. Y más cuando tiene unos pocos. Y después otro, el cine de Ubrique, que me han trasladado que es inexistente, vamos. Aquí eso del fomento de la cultura y el cine como que escasez, brilla por su ausencia. Pero la escuela redonda, ¿no? Que no hay proyecciones. Y para una persona no vi que quiera ver cine, tiene que ir hasta Jerez de la Frontera. No, ¿a Villa Marta? No, al área azul, por ejemplo, el más área azul, cercano, porque azul. El del Carrefour no, el Carrefour, bueno, ya que estamos dentro del Carrefour Norte, el área azul, el área dentro azul. Y el que teníamos en Arco también han cerrado, o sea, ¿cuál es el problema? Si han cerrado un centro o un cine que yo considero que estaba medianamente bien en una población como Arco, también han cerrado otro cine que estaba medianamente bien en Jerez de la Frontera. Yo creo que montar un cine aquí va a ir de las palomitas y cuatro. No, palomitas. Pero Martín no está hablando de montar un cine, es que se den proyecciones. Parte pública, parte privada, pero que se den proyecciones para que la gente no abandone el pueblo para ver una película. El problema de trasfondo que yo veo con este problema es que no hay un proyecto político que apueste por la cultura en Ubrique, sino vamos a Argoterón. Aquí por un lado, aquí por, tapando parches. Y lo que hay que decir, señores, vamos a proyectar cine en la Escuela Redonda y ya está. Porque la cultura, aunque cueste dinero, siempre cuesta, pero es un servicio que además tiene que costar dinero, pero es un servicio para la ciudadanía. De eso yo creo que nadie se quejará de esa inversión, porque invertir en cine, invertir en cultura, es invertir en los ciudadanos, porque son servicios que se prestan a la ciudadanía. No es como un negocio, porque si tú cobras a coste de lo que te cuesta la película, nosotros aquí todos los años. Cuando llega el Día de los Difuntos recordamos el célebre Tenorio, que a mí me gustaría que un grupo de teatro que hay en Ubrique montaran, si no todo, porque es muy laborioso y hace falta contar con mucha gente que tenga tiempo, que tenga ganas, que se animen y que sean capaces de llevarlo a cabo, pero sería una cosa curiosísima, porque es que es una de las costumbres más antiguas de este país y que se ha ido perdiendo. Antes, cuando llegaban los Días de los Difuntos, en todas las salas de Madrid, en todas las salas de todos los pueblos grandes, chicos, medianos y pequeños de España, se ponía el tenorio en todos lados. Yo me acuerdo, la última vez que aquí se puso fue en este cine que tenemos aquí cerca, el Capitol, que vino una compañía de Sevilla, entre ellos venía un tal Rafael Santisteban, que era entonces un locutor de Sevilla muy famoso, ¿no? No, el comentario que ha hecho Marté, que la cultura, como él bien ha dicho, es un servicio. La cultura es un servicio. Lo que no es un servicio, lo que no es un servicio para el ciudadano, o que el ayuntamiento lo ve de esa manera, es una planta de gas licuado, una colocación de fibra óptica. Esas son empresas privadas que dan su servicio. Pero que no lo haga el ayuntamiento como propio, porque el ayuntamiento no tiene que dar ese servicio. Eso es para anotarse el tanto político. Efectivamente. Que no dé ese servicio. Me dé cultura, me dé limpieza de calle, de alcantarillado. Tenemos un montón de frentes abiertos. Me perdona un momento. Tenemos un montón de frentes abiertos. El viernes por la tarde, perdona, cuando salí de aquí de misa, iba para abajo y entonces me dio por pasarme, ya que estamos hablando de cultura, y de preparaciones físicas y de gimnasia y de ciclismo y de todo lo que venga bien, me dio por pasarme por el club de boxeo. Rápido, entonces, había dos chavales allí con dándole al taco, haciendo su guante, no sé cuánto, con sus protectores, con no sé cuánto. Mire usted cómo está el techo. Y han caído 30, 40 litros de agua. Ya tienen el techo verde totalmente. Eso es la antigua escuela Juanza con... Ahí, exactamente. Ahí la música. Hay que ver los solares que están ahí del ayuntamiento, que no sirven absolutamente para nada, nada más que para tener ahí casi bases y porquería. Y eso, ¿por qué no se le da una solución? Yo creo que eso no sea tan tan difícil, yo que sé, desmontar la plaza de arriba, que es de lo del Tres Buenas, poner una tela asfáltica. Eso es voluntad. Voluntad política. O política, pero, o técnica, pero sí, voluntad. Si es que ahí tienen un montón de solares que podían... Mira, hay muchísima gente pidiendo, los músicos que estaban ahí, que se tuvieron que ir porque las partituras, las fundas de los instrumentos, todo, lo tuvieron que tirar. Otro que no sé cuánto. Otra gente que están pidiendo locales para... Oye, ahí tienen un montón de sitios que lo podían estar aprovechando para pa muchas cosas, ¿no? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Hay que darle salida a muchos problemas que se plantean desde los bueno, amigos, es que ese problema no es un problema que se crea, es un problema que va avanzando. Porque es patada hacia adelante. Lo único que se está utilizando ahora mismo es lo que tiene el club de boxeo. Lo demás está todo... Pero no se utiliza porque está que se cae. Claro, pero bueno... Pues la solución es ahora mismo lo que tú has planteado. Arreglarlo y punto. Ya está. Bueno, volvemos al tema de los perros. Perdón. Un oyente da la gracia a Antonio Martel por sacar el tema de los perros. Dice esta oyente, la policía varias veces que me he encontrado algún perro me ha dicho que tenía que poner una queja al ayuntamiento para poder tener un sitio habilitado. En relación a los perros, también dice Eli a través de Line, el ayuntamiento tenía que poner a alguien no solo para recoger los perros abandonados, sino también para recoger a todo aquel que se encuentre suelto sin dueño. La gente ha cogido la costumbre de abrirle la puerta al perro y que haga sus cositas donde le coja y que ya el perrito vuelve solo. Es lo que comenta esta oyente a través de la... Lleva razón. Hay cosas que no es cuestión del político. El político tiene que poner los medios para recoger los perros, pero el problema es el ciudadano que suelta al perro y el que hace la caquita afuera y también... Que la culpa no tiene el perro, evidentemente. El perro pobre, no sabe leer. El perro es pobre. Dice un oyente que habría que hacerle un homenaje a Juanita Yuste por el tema de la cultura del cine. Pues sí. ¿Sí, también? Pues sí, y yo yo me voy a comprometer aquí, pero no sé si podré recabar un documento que escribió Juanita Yuste acerca de los cines, por qué se habían cerrado los cines, cómo se habían cerrado, qué había pasado, qué política había subterránea... Y todo eso, si yo pudiera conseguir esa carta que ella dejó escrita y que está en manos de algunos de los familiares, pero que en dos o tres ocasiones ya yo he intentado poderla recuperar y se iba a enterar la gente de Ubrique lo que fue Juanita Yuste y por qué se cerraron los cines en Ubrique. Sería muy importante y muy interesante que pudiésemos rescatar ese documento. Que yo, habrá generaciones que hayan oído hablar de la figura, claro, de Juanita Yuste, claro, pero claro, no saben realmente no saben ni quién fue. ¿Qué aportó Juanita Yuste a claro, Ubrique, ¿no? ¿Qué aportó? Pero que sería muy interesante que su familia le hubiesen dado a eso publicidad. No, Juanita Yuste no solamente proyectaba cine, sino que traía conciertos. Sí, traía era una empresaria del sector de la cultura. Vete tú, ¿por dónde? Lo mismo que aquel cine que de la calle San Francisco, del siglo XX, lo bonito que estaba aquello, era recogidito, bueno, para los Ubrique de aquella fecha cumplía. Pero es que ahora con la gente que vamos al cine se está pillando con la escuela redonda, y si ese cine estuviese abierto, también aquello se dejó caer, empezaron a caerse los techos, aquello estaba magníficamente decorado por Rafael Yuste, que era un fuera de serie, era un manita, ¿no? Y allí, fijaros bien lo que voy a decir, allí se juntaba Rafael Yuste, mi primo Juan Román, Juan Carrasco, Ramón Trujillo, el de la flauta, más que vamos a andar con rodeo. Cuatro, cinco, seis, el Verdura, unos cuantos músicos de Ubrique, allí ensayaban ellos y luego salían, tocaban por ahí en la Unión, me acuerdo yo, en el Café de la Unión, casi siempre por el verano en las rejitas se ponían allí dos o tres. Y yo, eso se está perdiendo, aunque hay mucho ahora mismo, mucha gente, pero quiero decir que toda esa gente están exigiendo unos sitios, como por ejemplo, hemos estado hablando aquí de que la gente procuran tener un cine. Mira, hay el de la música, los de la música que se quejan de que no tienen un sitio para la música, el otro que no tiene, y vemos esos salones, esos locales ahí pudriéndose, cayéndose, derribándose, que se podían habilitar para estos grupos, hombre, y lo que yo no me explico, hace 10 años, hace 15 años, había todos esos sitios, había para tocar la música, había cine, bueno, lo que hay, había para exposiciones, nuestra cultura, sí, ¿no? Para poner lo que es la cultura. Y ahora somos lo mismo, pero más viejo y no hay. Yo no me explico eso. ¿Cómo? Hay un salón de exposiciones, me opeo, pero está. Pues tú sabes, cuando hay uno meo, pues se quita ese y se pone otro. Hay lo de la música, pues se repara y ahí la música. Y ahí cine, porque está ahí, pues se hace su reparación y cuando se pueda, cuando haya dinero, pues se hace uno nuevo, si se necesita uno nuevo, o se modifica el actual y se pone mejor. Pero nada, nada es que decir, yo no sé lo que hace el concejal de turno con su obra, porque es que está ahí, pero no lo ponen en valor. Pero un montón de cosas de infraestructura que hay en Ubrique que están de la mano. Sí, que no hay que construir cosas nuevas. No. Es que hemos estado, perdón, Martín, la contestar. La económica que hay, sí, más vale rehabilitar que construir. Y cuando haya dinero, pues se hace nuevo. Claro, pero mientras tanto se rehabilita, ¿no? Estamos en lo mismo de siempre, Antonio. La cuestión es revalorizar lo que tenemos. Claro. Eso que está ahí medio caído, eso se arregla. Y se utiliza, y entonces tú ves que las cosas van bien porque te están, mira, yo necesito un salón para esto, lo otro, lo demás allá. Mira, ahora de momento no puede ser, pero vamos a ver, yo qué sé, ideas, algo, pero que tú no veas eso ahí que se está cayendo, y ves la casa de lo de Tabina que se está cayendo, y ves lo del trasfase que se está cayendo, y ves lo de ahí arriba que está solo, y ves lo otro que está abandonado. Yo no sé con la hora que andes ahora en el ayuntamiento. Hay veces que también lo hemos hablado aquí, que a veces ponerte a arreglar una cosa de esa no depende directamente del ayuntamiento. Vale. También lo entendemos. Pero que una gotera cayendo en una piedra hace un hoyo. Claro. Y si eso no depende de ti, pues venga y dale, pero dale y dale. Pero cuando depende del ayuntamiento de Ubrique, es el ayuntamiento de Ubrique el que tiene que poner la solución. Depende de otra administración, pues habrá que darle ruido a la administración. Habrá que darle la vara. Mira. Y decirle a la gente, mira, esto no se puede arreglar por esto. Este es otro problema. Mira, en los temas de la cultura, donde incide directamente el ayuntamiento de Ubrique. Y si el ayuntamiento de Ubrique no invierte en cultura, tú lo que le va a pasar a los ciudadanos de Ubrique, como lo del cine. Se tengan que ir a la frontera para ver una película. Claro. Mira, lo que ha dicho el chaval del camino Menocá, que están pensando los vecinos manifestarse una hora. Pues si esa es la solución, que lo hagan. Y al caso de lo que le toca a cada administración. Si una administración le toca arreglar eso, hay que ir a buscarle ese dinero. Claro. Y ahí, ¿sí, no? El ayuntamiento. Es que cosas que dices tú, inexplicable. Porque si fuese a lo mejor de otra administración, pues entonces se solidariza uno con el ayuntamiento de Ubrique. Si hay que ver que no viene. Pero cuando son cuestiones tan elementales y tan simples de tú. ¿A dónde están el tiempo en el ayuntamiento de Ubrique? Nada, e intentar aprobar los presupuestos que nos aprueban, simplemente. Y lo de los presupuestos es otra, lo de los presupuestos es... Están colapsados con los presupuestos de 2014, que ya va a terminar 2014. ¿Ya por qué quedan 5 minutos y no...? Tú querías hablar de los presupuestos. Yo quería hablar de los presupuestos, pero 5 minutos... Pero nos da tiempo. Te da tiempo. Nos da tiempo, la directora ahí nos va a dejar hasta las 6:30. Un se ríe. No, lo de los presupuestos, lo que no puede decir uno, gobernando en minoría, presentar un documento sin consensuarlo con los otros partidos políticos y que se lo aprueben. Eso no se ha visto en Ubrique, en la vida jamás de los jamases. Claro, pero... El que entiende un poquito de política, digo, dices tú, ¿cómo va a presentar unos presupuestos en el ayuntamiento de Ubrique sin haberlo consensuado con los otros partidos políticos? Bueno, ¿a 2 meses de terminar el año? ¿Ya ves? ¿Y para ¿De 2014? Casi a final de mes. Cuando se supone que son para el ejercicio 2014. Pues, Marté, ¿tú le has dado la respuesta? Eso no cabe en cabeza ninguna. No cabe. Tú, cualquier partido que tenga lo que tiene, no voy a decir lo que tiene. Se supone que son socios de gobierno con el partido. No. Incluso, no voy ni a eso. Simplemente, tú, para llevar los presupuestos, tú ya lo tienes que tener aprobado de antemano. Si no lo sabes, ¿qué haces el tonto? No, hay un mecanismo dentro del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué haces el tonto? Están las comisiones. Ahí hay que llevar los presupuestos a eso. Ahí. Ahí es donde se bate el cobre de llevar las propuestas. Tú tiras, yo aflojo, ¿ay? Tú tiras, ¿ay? Otro dice otra cosa y hasta que se llega a un consenso. Y el pleno, y Antonio. Se aprueba o no se aprueba. Y el consenso es posible porque unos presupuestos municipales, a lo mejor hay gente que no tiene ni idea lo que es un presupuesto municipal. Un presupuesto municipal es como la sangre de una persona. Sin presupuesto no funciona. Le funciona. No funciona. ¿Claro? Lo único que se va, se paraliza el pueblo. Sí, por supuesto, un pueblo se paraliza porque no se puede hacer inversión nueva. Solamente ejecuta con las partidas que haya y, sí, mantenimiento. Y con las subvenciones que haya que ejecutar. Pero claro está, un claro ejemplo, dices tú. Fíjate, el ayuntamiento participa en un 25% en una inversión y el 75% de la Junta de Andalucía, creo. Por ejemplo. Pues solamente va a poder ejecutar pues lo que pueda. El 25%. El 75% sí, porque ya lo tiene. Pero el 25% restante, que lo tiene que otras partes, antes de partir a lo cual. Que lo que estamos hablando, que lleva un presupuesto. Que lleva un presupuesto al pleno, lo que es ya el pleno, es un trámite. Porque ya se tiene que llevar cerrado. Se va a aprobar. Ya está. Allí el pleno es un trámite. Y se tiene que llevar consensuado y cerrado desde. Donde cada uno pone no sé qué, no es cuestión. Sí, pero que es un trámite. Dice, lo voy a aprobar. Ahí está. Pero que es un trámite. Otro, yo me abstengo y se acaba. Hombre, para una moción de última hora que se puede. Pero eso tiene que ir ya elaborado. Hombre, claro. Bueno, tenemos por aquí otro mensaje que nos envía Paqui a través de LINE. Dice que tratemos en esta tertulia el mal estado en el que se encuentra la barriada del Polletón, que lleva 19 años pidiendo que se acometan arreglo. Esta oyente ya nos comentaba el pasado lunes, en el cafelito del lunes, denunciaba también las deficiencias que tiene esta barriada, la barriada del Polletón, y argumentaba, bueno, pues que faltan, entre otros elementos, unas canaletas que por lo que comentaba, la Junta de Andalucía había librado partida presupuestaria para las canales. Y bueno, pues no se colocaron, con lo cual hay muchas humedades, entre otros. Claro, porque el agua viento va sobre la pared del tirón. Ahí el problema está de que se aprobó la partida presupuestaria, un dinero que la Junta de Andalucía le asigna al Ayuntamiento de Ubrique, y el Ayuntamiento de Ubrique es el que se encarga de ejecutar. Sí, pero ¿no habrá llegado el dinero a Ubrique, al Ayuntamiento? Puede haber, yo lo desconozco, pero solamente puede haber dos cosas. O la Junta de Andalucía le ha dado el dinero al Ayuntamiento de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique no lo ha ejecutado, o puede ser que la Junta de Andalucía no le haya dado el dinero. En ese caso concreto, yo creo que son las casas que están por debajo y se le dio el dinero, lo único que no se ejecutó. Y como tú tienes un tiempo... ¿Va a ejecutar la obra? ¿Me devuelve el dinero que no se ha ejecutado? Hombre, claro. El problema está de no haber ejecutado. No sé cuál es exactamente, puede ser esas tres cosas. Bueno, pues esta pregunta la vamos a dejar para cuando vengan el jueves los políticos... entre todos los jueves, no sé cómo se llama el programa ahora, no me acuerdo. Cosa de todo, pues que alguno haga el favor de contestárnosla. Simplemente, si el dinero de esas canales ha llegado y no se ha hecho, hombre, o no ha llegado. Yo te voy a poner la picaresca, Loar, también. Si va a decir es uno del PP, le vas a culpar del PSOE. Y hombre, siempre tiene una cosa, la culpa la tiene el PSOE, del tirón. No, hombre. Es broma. Hay que ver. Yo quiero. Lo desconozco totalmente. Y, bueno, quiero sacar un tema que Fran seguramente estará más enterado que todos nosotros. Ahora, a partir del 1 de enero del 2015, la TDT va a tener unas modificaciones, ¿no es así? Otra. Bueno, los móviles, según tengo entendido, los móviles de nueva generación que trabajan con tecnología 4G, pues hacen que tengan que subir el ancho de banda en la frecuencia, con lo cual hay que desplazar toda la señal de la TDT, y esto es un follón, además de un gasto económico. Yo escuché a Jorge Alcalde, que es un científico bastante notorio, y este hombre puso una comparación muy fácil. Dice, ahora mismo, tanto los móviles como las televisiones andan ahí por el aire dándose bandazos unos y otros. Lo que se pretende es meterlo en dos tuberías. Ordenarla. Una tubería para televisiones y una tubería para móviles. Quiere decir que hay que hacer un reajuste de las televisiones y un reajuste de la parte técnica de los móviles y de las WhatsApp y de todos los cachondeos estos modernos. Pero entonces hacía mucha insistencia en que como entra la picaresca y entra la cosa de que aquí vamos a ver quién engaña a quién, pues este hombre decía que no nos fiásemos de cualquiera, que fuésemos a técnicos que sabemos que son técnicos de verdad, a personas que son de nuestra confianza, porque nos vaya a pasar como pasa con los que vienen cambiando las bombonas, sí, y los que vienen cambiando otra cosa y otra cosa y otra cosa, que al fin y al cabo nos dan el palo, ¿no? Eso es más o menos lo que... Pues, y de esa manera tan fácil lo explico. Lo cierto es que va a ser hasta... Hasta el día 1 de enero. Que o sea, supongo que luego tendrá prórroga, porque en nosotros no va a ser día 1 y pegar corte, y la mitad de España se queda sin televisión y otro sin teléfono. Y otro. Claro. Supongo que eso luego tendrá su plazo y ahí irá adaptándose poquito a poco, porque son miles de cacharros los que andan por ahí. Han comentado sobre el tema de lo de las canaletas, que ahí es donde el que tiene que ejecutar la obra es el Ayuntamiento de Ubrique. Vale, pero le ha llegado el dinero... No, es que eso es Ayuntamiento de Ubrique. ¿Ah, que es el Ayuntamiento de Ubrique? Sí, eso es cuando estaba mi padre todavía el Partido Andalucista gobernando. Pero, ¿y eso por qué? Si esas casas son propiedad de la Junta de Andalucía. Pero es lo que yo te explicaba, es un dinero que hay para arreglar esas bueno, casas. Pues entonces, el Ayuntamiento de Ubrique es el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, pero a través de una subvención. Porque sí, yo no veo bien que el Ayuntamiento de Ubrique arregle una casa de la Junta de Andalucía. Un dinero que se le da para rehabilitar esa vivienda. Venga, o para subsanar esos problemas que semana, es a través del Ayuntamiento de Ubrique. Esta propia semana, el pasado lunes, se profundizó mucho en el tema. No es cuestión de ampliarlo ahora porque estamos ya fuera de nuestro tiempo. Pero sí que es una cuestión que yo sé que va a dar muchas horas de tertulia. Sí. También se comprometieron los del lunes a ampliar más información acerca de esta problemática, del tema del mal estado en el que se encuentran las casas de la barriada del Polletón, y también salió a colación el tema de las canales, de los canales que, hombre, por lo visto, adunan dinero, que si... Son personas y necesitan una vivienda digna. Y no está. Solamente hablaban de la legislatura del Partido Andalucista, sino que se remontaban mucho más atrás. Sí, eso, o sea, Antonio, hoy, lo que hemos dicho hoy 20 veces, entre todas la mataron y ellas dos las de murió, pero nadie le responde las canales. Es como una patata caliente que le van dando unas corporaciones a otras cuando van entrando y como que... Para el próximo, ¿no? Para el próximo. Bueno, pues... Pero una herencia, te pueden dar una hipoteca, te pueden dar un castillo. Claro, me estoy riendo de un chiste que contó aquí Fernando. O sea, que cuando esté bueno, creo que lo cuente. Eso de la herencia. De la herencia del zapatero. Bueno, vamos a poner. No, el zapatero que hacía zapato. No, el zapatero que hacía zapato, no el del peso, ese no tiene nada que ver. Vamos a poner punto y final. Recuerden que ya pueden disfrutar en unos minutos del cafelito a través de nuestra página web, elcafelito.radiobrique.com. Ya pueden oír en stream este programa cuando y como quieran, y las veces que quieran. Gracias a los tres Antonios que hoy nos han acompañado. Fernando y Remé, por cuestiones personales, no han podido estar con nosotros, pero sí que estarán la próxima semana. ¿O no? Tenemos nuevo patrocinador. Tú te has tomado el café, ¿no? Pues ya está. Gracias y hasta la semana que viene. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?